Lunes Retro 96.3. Solicita tus éxitos. Envía tus mensajes o nota de voz a nuestro WhatsApp 3652-8435. A la voz de los Celajes 96.3. Cuando pensás en ir por un café, ¿en qué marca pensás? ¿Pensás en un lugar en el que preparan tu café tal y como lo pedís? Con un toque de crema batida. Y te lo entregan con tu nombre. ¿José? Aquí. Muchas gracias, joven. Si no haces publicidad, desapareces. UGAP, Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad. ¡Gracias! tenemos los mejores éxitos del momento. Llegando al límite radial. 96.3 FM. La voz de los Elajes. ¿Y usted cómo cobra su remesa en Banrural? Yo desde la app o Banrural Virtual. Para mí es rápido en un cajero 5E. En una caja Banrural. Yo llamo al 2429-4444. A mí me gusta ir a la agencia. Yo llamo al 1720 Banrural. Aprovecha y cobra tus remesas rápido, fácil y cerca por Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. El torito de la gente, el torito que... lleva a mi hijo al colegio desde hace 6 años. Es el que me lleva a la chamusca con mis amigos. Siempre me lleva al mercado. Torito Bayash, uno de los miles que mueven a Guatemala todos los días. El torito de la gente. Encuéntralo en tiendas y distribuidores autorizados UMA Bayash. En Quiché, pásate a Claro y recibí internet gratis por 3 meses. Activa tu chip. Compra tu paquete favorito cada mes y empezá a disfrutar. Recarga en tu tienda de barrio más cercana. ¡Claro! El internet más rápido de Guatemala. ¡Claro que sí! Vos, Juan, ¿en qué estás pensando? En mejorar mi producción con Fundación Génesis Empresarial. ¡Vamos, familia! Criando ganado, cochitos o pollo, estoy en la ruta del desarrollo. Cuando piensas en mejorar tu producción, piensa en Fundación Génesis Empresarial y pide tu préstamo para producir más y vivir mejor. Comunícate al WhatsApp 2388-9100. Fundación Génesis Empresarial. Somos familia. Creemos en ti. Sabemos que la vida está llena de momentos que requieren un respaldo económico sólido. Es por eso que en Cooperativa Siacus RL te ofrecemos una amplia gama de opciones de crédito diseñadas para satisfacer tus necesidades. Nuestro equipo de expertos está listo para guiarte y asesorarte. Pero eso no es todo. Entendemos lo importante que es ahorrar para un futuro seguro. Es por eso que hemos creado cuentas de ahorros flexibles y atractivas que se ajustan a tus metas y estilo de vida. Únete a la familia de Cooperativa Siacus RL y descubre el poder de tener a tu lado a una institución financiera que entiende tus sueños y aspiraciones. Llama ahora al 3057-2366 y al PBX 7758-9566 o visita nuestras amplias y modernas instalaciones en la octava avenida 4-01, zona 5, atrás del Colegio Utatlán, calle hacia Joyabaj, Santa Cruz del Quiché. Cooperativa Siacus RL es solidez y confianza financiera. Nuestros productos de ahorros y préstamos están diseñados especialmente para ti, porque creemos en tu potencial y en tus metas. Desde el emprendimiento que deseas iniciar, la casa o esa moto que siempre has soñado. Cooperativa Copach está en Chiché, calle principal a 1 cuadra de la Iglesia Católica. Y en Santa Cruz el Quiché, 2 cuadras del Parque Tecunumán, calle Real, para ayudarte a alcanzar todo lo que te propongas en el 2025. Visita nuestras agencias o llámanos al 6670-5252. Cooperativa Copach, progreso sin límites. Dulhan, armas, municiones y más. Les ofrece armas de defensa y de competencia. Rifles de viento, armas tipo revólver, armas largas, escopetas, pistolas no letales, armas en diferentes marcas y estilos. Fundas, tolvas, portatolvas, gas pimienta, munición letal y no letal, así como una gran variedad de accesorios. Estamos comprometidos a que tu seguridad y la de los tuyos sea tu mejor inversión. Contamos con una alta gama en armas y municiones al alcance de tu bolsillo en marcas de prestigio como Glock, Smith & Wesson, AWA, Mossberg, Taurus, Rock Island, Beretta, Armscor, Jericho y muchas más. Estamos ubicados en Primera Avenida 1-09, Zona 1, Santa Cruz del Quiché. Nuestros contactos 7822-9478 y WhatsApp 3014-2160. Nuestro correo dulhangt@gmail.com. Búscanos en Facebook como Dulhan GT. ¿Te gustaría ahorrar y ganar desde el primer día? Con Cooperativa Rey Quiché, abrir un ahorro a plazo fijo tiene grandes beneficios. Desde 1,000 quetzales, aseguras tu inversión y además te llevas un regalo sorpresa. Es fácil, seguro y te da más por tu dinero. ¿Qué esperas? Ven y descubre qué sorpresas tenemos para ti. Llámanos o visítanos hoy mismo. Cooperativa Rey Quiché, tejiendo progreso y bienestar. Sopas Lucky Men es un alimento nutritivo. Una verdadera comida debe proveer proteínas, carbohidratos, fibra, vitaminas, minerales necesarios para una buena nutrición. Nuestro producto contiene estos nutrientes esenciales para una alimentación sana y supervisados por el INCAP y avalados por el Ministerio de Salud. Consuma producto nacional. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo. ¿No tienes dinero? Mejor solucionalo con nuestra Feria de Créditos en asociación a ADISA. Sí, yo con la Feria de Créditos aumenté mi capital de negocio. Ya compré otra cuerda de terreno. Empecé a construir mi casa. ¿Y tú qué esperas? Puedes solicitar montos desde 100,000 quetzales en adelante. Presenta únicamente tu DPI, recibo de luz y una garantía. Tendrás una tasa de interés muy baja. Acércate a nuestra agencia de Santa Cruz del Quiché, sexta calle, 10-12, zona 3. Llámanos al PBX 7963-2000. ADISA, en calidad y servicio, somos Proots. Mayor cobertura. Mayor cobertura. Toda la música en un solo lugar. La voz de los Celajes. Construyendo el futuro. Hoy, 96.3 FM, cobertura total.